En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en la sintonía del deporte a través de Radio Marca Elche para contarte toda la actualidad de un Elche Club de Fútbol que todavía no está de vacaciones y que no prepara ningún partido. Simplemente, pues que no pueden los futbolistas estar dos semanas de vacaciones. No es bueno para el cuerpo tanta vacación. Bueno, pues desde aquí te saludamos. Será hasta las 2 en esta nueva edición de Elche en Punta. Hoy es miércoles 21 de mayo de 2014. Arrancamos. Y lo hacemos como siempre con los titulares. La plantilla del Elche ha vuelto hoy a los entrenamientos con las ausencias de Carlos Sánchez, Manu Herrera y Cristian Sapunaru. El internacional colombiano ya está concentrado con su selección de cara al Mundial de Brasil. Primero tendrá que pasar el corte de los 30 para esa última selección de 23. Sapunaru, al que se le busca una salida para rescindir su contrato, tiene permiso del club. Y Manu Herrera fue ayer operado del tabique nasal para solucionar sus problemas de respiración a raíz de la lesión sufrida en el mes de diciembre. Sergio Pellegrín compareció hoy en rueda de prensa para confirmar lo que ya adelantó el lunes en A Todo Gol en Teleelch, que su renovación se firmará en breve. También ha afirmado que ve un futuro más positivo que hace un año por estas fechas, cuando acababan de ascender Pellegrín. Bueno, pues luego lo escucharemos porque algún problemilla hemos tenido. Y hoy estamos también pendientes de saber si finalmente la Liga va a comenzar el 16 o el 23 de agosto. Asamblea y reunión de la Liga de Fútbol Profesional, en la que, entre otras cosas, se decidirá precisamente cuándo comienza la Liga. El año pasado comenzó también por el 15 de agosto, por aquello de que, bueno, había que adelantar fechas para jugar el Mundial. Veremos qué se decide en esta semana. Y también saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Qué vamos a preguntarles hoy a los oyentes? Bueno, pues hoy les preguntamos que de los jugadores del Elche que acaban contrato, ¿a cuál renovarías? Y de los que tienen contrato, ¿de cuál prescindirías? Es fácil, así que nos lo puedes mandar a través de las redes sociales, como siempre, en infoexpress.es, es el Facebook, y @infoexpress para hacerlo a través de Twitter. Bueno, pues para poneros un poquito en antecedentes, por si hay que ayudar a Fran Escribá, hombre, que nunca se sabe, el hombre lo lleva todo a rajatabla, es metódico, seguro que no se le escapa un detalle, pero hombre, siempre puede venir bien alguna opinión, y más de sus seguidores. Para poneros en antecedentes, finaliza en contrato los 6 cedidos que tienen que volver a sus clubes de origen: Botía y Manu del Moral al Sevilla, Rubén Pérez al Atlético de Madrid, Boachí a la Juventus, Carles Gil al Valencia y Javi Márquez al Mallorca. Y acaban contrato el 30 de junio Rivera, Javi Flores, Mantecón, Pellegrín y Diego Rivas. Este es el portero que ha estado cedido en la primera vuelta en el Eibar y en la segunda en el Tenerife. Y el resto, todos tienen contrato, es decir, Manu Herrera, Damián Lombán, Coro, Fidel, Edu Albacar, Domingo Cisma, Carlos Sánchez, Toño, Sapunaru, Aarón, Rodríguez, Cristian Herrera y Pelayo, que volverá dentro de unas semanas de sucesión en el Córdoba, donde tampoco ha sido un hombre importante, porque no ha jugado muchos minutos, no ha sido titular. Y de esto, si pensáis que hay alguno que habría que, bueno, pues buscarle una salida, una rescisión de contrato o una cesión. Vamos, que también entendéis que puede ser un futbolista bueno para el Elche en un futuro, pero que ahora pues le interesa foguearse o tener minutos, porque aquí lo va a tener complicado. Así que, bueno, pues intentamos también

Y bueno, pues va a jugar dos partidos amistosos con la selección de Panamá contra Serbia y Brasil. Y bueno, pues recordamos que es el primer amistoso de Panamá, será contra Serbia el 31 de mayo. Y el 3 de junio jugará en Brasil para enfrentarse precisamente a la selección anfitriona, a la canariña, para preparar esa Copa del Mundo. Bueno, lanzamos una pregunta al principio, Rosa, la recordamos. De los jugadores que acaban contrato, ¿a cuál renovarías? Y de los que tienen contrato, ¿de cuál prescindirías? Pascual Carlos dice renovaría a Pellegrini, a Rivera y pujaría por Rubén Pérez, Botía y Javi Márquez y eliminaría a Sapunaru, Fidel y Aarón. Robin de Chanel nos dice de los jugadores del Elche que deberían acabar contrato, Rizmon Boachí y Alberto Botía, y renovaría a Carles Gil y a La Roca. Y de los que tienen contrato, dice a Sergio Pellegrín y Alberto Rivera. De los que tienen, será de los que no tienen contrato. De los que tienen. Pues se ha equivocado. Los que no tienen contrato, acaban el 30 de junio, Rivera y Pellegrín, entre otros. José Joaquín nos dice que renovaría a Pellegrín. Me gustaría tener a Carles Gil, ya que pienso que no tendrá oportunidades en el Valencia de Peter Lim. De descartados, daría salida a Sapunaru por un buen precio, unos 4 millones mínimos. ¿Qué opinas, Paco? Hombre, si estás de cachondeo, me río de la gracia. No, pero vamos. Necesitas. Pero vamos, por lo que entiendo, quieres vender a Sapunaru por 4 millones de euros. Si va en serio el comentario, vender por 4 millones de euros, poder vender a La Roca si hace un buen Mundial y habiendo hecho una buena temporada en el Elche. Insisto, si hablas en serio, porque vender por 4 millones, ni por 3, ni por 2, ni por 1, a un jugador que ha jugado 8 partidos, que ha hecho 5 penaltis y que ha sido expulsado 2 veces, difícilmente... el Elche, no es que le gustaría, cobrar dinero de traspaso por Sapunaru, es que ahora mismo lo daba gratis para que otro club se hiciera cargo de su ficha, que el próximo año va a estar en torno a los 850.000 euros. O sea, por eso digo que para mí que el comentario se va con cierta ironía, pero bueno. Y Óscar Martínez dice que renovaría a Pellegrín y a Rivera. De los cedidos intentaría renovar a Javi Márquez, Botía y Rubén Pérez. Y de los que tienen contrato intentaría rescindir a Toño y Sapunaru y ceder a Fidel y Aarón. Bueno, pues ahí están vuestras opiniones. Así a bote pronto, parece que Pellegrín y Rivera son de los que más os gustan para que renovasen. Estamos hablando de dos veteranos insignes, como son Rivera, 36 añitos, y Pellegrín, 35. Y ojo, lo digo desde la admiración, no desde la crítica. Con esa edad y mostrar el nivel que han mostrado cada vez que se les ha llamado a filas, la verdad es que para mí, desde la admiración digo que efectivamente no estaría desencaminado el club si a Pellegrín ya se le ha hecho una oferta de renovación, y lo de Rivera, yo, a mí si me preguntáis, yo lo estudiaría. Otra cosa es que al técnico no le cuadre, por edad, porque esta temporada pues ha tenido medios centros que para él han sido mejores o son mejores, o vete tú a saber. Pero está claro que Escribá, que es el entrenador más valorado en la historia moderna del club, al menos de los últimos 30 años, Fran Escribá es sin duda el entrenador más valorado, el más admirado, y no creo que se vaya a tirar piedras sobre su tejado no poniendo a Rivera por un capricho personal. Esto va un poco a gustos, ¿no? Es como comprar vino. O sea, hay magníficas botellas, magníficas bodegas, pero si a ti te gusta una determinada bodega, una determinada marca, por mucho que te pongan al lado otro de 200 euros la botella, si a ti te gusta el de 30 o el de 6 euros, pues tú te vas a beber el de 6 euros o el de 30 y no tienes por qué beberte el de 200. Pero bueno, por eso digo que entre vinos, grandes vinos y grandes futbolistas, lo que hay son gustos. Lo que no debe haber es rivalidad. Y en ese sentido, pues Rivera perfectamente, con lo que ha mostrado, podría ser apto. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que Fran Escribá entiende que le van a fichar mejores medios centros. Ojo que si no se queda Rubén Pérez, que está complicado, porque el Atlético de Madrid, si lo quiere vender, lo va a vender al mejor postor. Y el Elche, lo de pagar traspaso, no lo tiene nada fácil. Y si tuviera que pagar traspaso, yo siempre me animaría a pagar traspaso por futbolistas que marquen diferencias y que ganen partidos, y sé que para un equipo con poco presupuesto eso es poco asumible o difícil de conseguir, pero si tienes que pagar un traspaso, imaginémonos 1 millón de euros, 2 millones de euros, que ya me parecería mucho, yo lo haría por un futbolista que evidentemente en un momento dado te pueda marcar diferencias y ganar partidos. Que puede ser el mediocentro de calidad, el talentoso que te maneja el equipo, que es el faro del equipo, podría ser. Pero ahora mismo yo creo que el Elche tiene que dirigir esas miradas y hacer el esfuerzo en delantero. En delanteros, pero sobre todo en un delantero titularísimo. Y bueno, en cuanto a las salidas, pues está claro que casi todos coincidís o todos coincidimos, sobre todo pues en el futbolista rumano que más expectativas había despertado por su enorme currículum, campeón de la Europa League y de la Champions con el Oporto, pero que está claro que aquí, y es un buen futbolista, no ha dado el rendimiento que se esperaba a pesar de su altísima ficha. Ha sido carísimo, desde luego. Yo creo que la historia contemporánea del club, Sapunaru ha sido uno de los fiascos más importantes. Las razones solo las sabrá él. Es cierto que cuando ha tenido que salir, siempre ha acabado lesionándose. Y que como nunca ha estado en un buen punto, pues siempre ha acabado haciendo ese tipo de acciones que le han costado penaltis o expulsiones. Pero es indiscutible, y es un dato que no se puede negar, el rendimiento ha sido escasísimo, muy negativo. Y yo no recuerdo, ha habido auténticas pifias en los últimos 25 años en los que el Elche no ha estado en primera. Pero claro, eran jugadores, pues a lo mejor de 100.000, de 150.000, de 200.000. Hombre, así tirando de memoria, por ejemplo, el Toro Acuña, por poner nombres importantes. Toro Acuña fue una de las pifias importantes, porque cobraba casi lo mismo que Sapunaru, pero además era cedido, no era ni siquiera tuyo. Esa ha sido una de las grandes en los últimos tiempos. Ha habido muchas más, pero ya digo que al ser mucho más baratos, pues parece que se nota menos. Pero claro, lo de Sapunaru con su historial, con su currículum y con su ficha, todos esperábamos mucho más. Y ha sido pues el patito feo de esta plantilla, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues veremos al final qué sucede en cuanto a los futbolistas que puedan salir, que puede haber sorpresas. Aunque normalmente con Fran Escribá no hay demasiadas sorpresas. Fran Escribá es un técnico, y lo he demostrado con Javi Flores, que nunca, que como mucho te puede apretar, pero nunca te ahoga. Otros entrenadores no han querido a un jugador y no les han dejado empezar la pretemporada. O en el mercado de invierno les han forzado hasta que se marcharan, y tenemos el caso de Javi Flores. Ni en verano lo quería, ni en invierno. Y sin embargo, esa mano izquierda, ese guante de seda con el que maneja... con lo que maneja el vestuario el técnico ilicitano, que yo creo que es una de las claves del grupo unido, ha hecho que ni siquiera tuviera que salir forzado. También es cierto que, como habían fichas libres y tampoco le han traído mucho, otro caso hubiera sido que le hubieran traído delanteros, que hubieran hecho falta fichas, se le hubiera forzado más. Pero Fran Escribá no es de los entrenadores que deja en evidencia a profesionales. Y yo creo que eso habla muy bien de Fran Escribá. Te avisa, te dice, oye, ¿vas a jugar muy poco o no vas a jugar? Y se lo avisó en verano. Pero no te dice, como no te busques equipo, vas a entrenar aparte. Eso, aparte de un menosprecio, yo creo que es va en contra de la profesionalidad del propio club y de las buenas notas de conducta y las normas de educación del propio club. Es un profesional, está entrenando a tope. Si no se encuentra equipo, perdona, pero nadie te ha puesto una pistola en el pecho para que le firmes el contrato. El Elche le firmó el contrato. Estoy hablando de Javi Flores como podía hablar de otro futbolista. Todo va a depender un poco también de las opciones que haya, porque este año se supone que va a haber jugadores que sí van a querer venir, y el Elche va a tener mayores opciones, algo más de facilidad para firmar futbolistas que el año pasado, ofreciéndoles el mismo precio que otros clubes, preferían a otros clubes, porque no se fiaban del Elche, porque era un recién ascendido, porque no conocían ni su infraestructura, ni su estadio, ni su historia, ni su afición. yo creo que este año muchos de esos jugadores o algunos de esos jugadores que dijeron no a la oferta del Elche, si ahora se la volviesen a plantear, se lo replantearían todo e incluso podrían dar el paso al frente. Esa es la gran ventaja que este año tiene el Elche. Y por eso decía, luego lo escucharemos a Pellegrín, que ve un mejor futuro que el año pasado a estas alturas cuando el equipo había ascendido a primera. Porque el Elche ha evolucionado, se ha mostrado sus cartas. Es un club en construcción, es un club que está poco a poco creciendo, que futbolísticamente se ha ganado el respeto en la España futbolística e internacional, que ya tiene un nombre, que estamos en el mapa para los que no conocían al Elche ni Elche, y por eso ese es un camino que ya has andado y que ahora tienes ahí autopista mucho más libre que el año pasado. Bueno, vamos a hacer una pausita y enseguida escuchamos a Pellegrín. Frente a las políticas que crean sufrimiento y pobreza, una economía al servicio de las personas. Frente a la corrupción y el fraude, transparencia y más democracia. Frente a las injusticias, solidaridad y cooperación. Frente a la especulación, el respeto al medio ambiente. Frente a la resignación, la ilusión de primavera europea. Por una Europa de las personas. Coalició Compromís. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena, 117 y Gabriel Miró, 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. Ven a conocer la nueva colección de verano Extep Moda Sport. Impresionante colección, también envíos, alpargatas, mocasines y bailarinas. El mundo Extep, ahora también Made in Spain. Este verano, Extep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Ipon Edwards, internet y telefonía, patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol, se adhiere a la campaña Frangiciel. Si eres abonado del Elche, Ipon Edwards, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia, te ofrece internet y además te aprovecharás de todas las ventajas de la campaña Frangiciel. Ipon Edwards, llámanos al 966-078-100, visítanos en Centro Comercial La Jup o en redipo.es. Ipon Edwards, con la campaña Frangiciel. Club Deportivo Squash ya es una realidad. Ven a disfrutarlo. Club Deportivo Squash. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. Elche en punta con Paco Gómez. The story of my life, I take her home. En 16 minutos nos colocamos en las 2 de la tarde. Os pedíamos al principio del programa, bueno, pues que expresaseis vuestra opinión, así les ayudamos al club, al entrenador, que seguramente no hace falta ayuda, pero seguramente sí le gusta escuchar vuestra opinión sobre los que vosotros renovaríais de los que acaban contrato, e incluso si hay alguno de los que tienen contrato, pues preferiríais que le abriesen la puerta de salida, que no siguiese, vamos, la próxima temporada. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa? Paco Córdoba dice que renovaría a Pellegrín, dice que a nadie más. De los cedidos, fichar a Márquez, Rubén Pérez y Botía. Pájaro 80 dice Aarón Boria fuera. Pepego González dice yo renovaría a Rubén Pérez, Botía y a Javi Márquez. Paco Córdoba también nos comenta Sapunaru y Toño fuera, por favor. Paquito el Chancleta dice que a Márquez, lo pone entre paréntesis, lo quiere el Levante. Y a Rubén Pérez, que hay de cierto de los rumores que dicen que quieren rescindirle el contrato a Albacar, también nos dice. Rumores. Albacar tiene contrato en vigor y según la última información, porque eso, que quedan rumores, ya la temporada pasada, que es la que acabamos de terminar, se hablaba de que no tenía buena relación con Fran Escribá. Y lo cierto es que son rumores. Los rumores unas veces son ciertos y otras no. Yo la última información que tengo, y además de una fuente bastante fidedigna, es que Albacar tiene contrato en vigor, es un gran profesional y que va a cumplir su contrato. O sea que lo dejamos ahí en rumores. Daniel Esclapez nos dice, me gustaría que renovasen a Boachí, Botía, Rubén Pérez, Carles Gil y descartasen a Fidel y Sapunaru. Lopum nos dice, lo primero, que echen a Sapunaru, luego ya se hablará. Y Manuel Martínez dice que renovar a Rivera, solo tenemos a La Roca, Sapunaru fuera, que fichen un 10, él cree que es más importante que el 9. La verdad es que echando un vistazo, bueno, lo de echar a Sapunaru, dicho así parece fácil, pero insisto, que no es tan fácil. O sea, si tú llegas, oye, que quiero que te vayas, y Sapunaru dirá, vale, bien, págame 2 millones de mis 2 años de contrato y me voy, y me echas. No es tan fácil. Y sigo pensando que sigue siendo un buen futbolista. Otra cosa es que pues o no haya tenido suerte, o las lesiones se lo han impedido, o no ha estado lo comprometido que había que estar. Vaya usted a saber, solo lo sabe él. Pero que se le podría sacar rendimiento si él quisiese, yo estoy convencido de que sí. Porque al que no le puede sacar rendimiento es a un... pues a un futbolista mediocre, un futbolista torpe, pero a un buen futbolista sí le puede sacar. Hay ejemplos y muchos de jugadores que han tenido una temporada aciaga y que luego en la siguiente han vuelto al nivel que tenían. Bueno, ojo, que no estoy haciendo yo aquí ninguna defensa ultranza de Sapunaru. Ya he dicho que para mí es el mayor fiasco, no de esta temporada, sino de las últimas décadas. Pero eso no quita para reconocer que si tiene un gran currículum es porque ha sido un buen futbolista, que todavía lo es, pero que yo no sé si la cabeza ya la tiene en el fútbol, en el Elche o dónde. Como adelantaba el presidente del Elche el martes pasado aquí en estos micrófonos, la campaña de abonos, lo de la subida de precios es inviable, utilizó esa palabra, y se van a mantener los precios. Con estos precios el club va a salir ganando más dinero, porque recordamos que el año pasado a muchos abonados les salió gratis, a los más fieles que confiaron en aquella apuesta que hizo el club de si el Elche se quedaba entre los 6 primeros, pues tendrías el abono gratis y todo ello, cuando pues había que confiar, no era fácil, después de aquella temporada horrible en la que acabó con Bordalas destituido, el Elche en mitad de la tabla, etcétera. Y bueno, pues por eso digo que este año no habrá ese descuento, cada uno pagará su abono, excepto los que se descuenten por los puntos al utilizar la tarjeta en los comercios Frangifiel, pero los precios se van a mantener, que son unos precios pues relativamente baratos para lo que se estila en Primera División. Y si el club la temporada pasada sacó algo más de 5 millones de euros por los abonos, en comparación con el apenas 1 millón que sacaban cuando estaban en Segunda, pues este año evidentemente la partida en abono va a ser más, que eso es para las arcas del club muy importante. Y lógicamente se entiende, o el club entiende, que van a poder llegar como mínimo a los 25.000, que sería un exitazo. Ya el año pasado fue un exitazo llegar a 25.000. Mantener en la segunda temporada, cuando ya ha pasado la efervescencia de un ascenso esperado por generaciones y generaciones, después de 25 años, Si el Elche repite los 25.000, y no te digo nada, si los aumenta, sería un exitazo. Lo normal, lo que te dicta la... no la lógica, sino la experiencia, es que siempre el segundo año suelen bajar. Porque, insisto, pierdes esa efervescencia. Pero el equipo ha terminado bien, ha convencido, y desde luego la afición está muy enganchada. Por tanto, la próxima semana se va a presentar esa campaña de abonos. El portal de la afición en internet va a ser importante para agilizar la venta de abonos, para no tener que hacer colas. Y bueno, pues por toda la provincia se va a pasear un autocar, un autobús, para tratar de que muchos se hagan el carnet. Recordemos que pues en La Vega Baja, en Santa Pola, en Guardamar, en Orihuela, en Crevillente, en Callosa, son sitios, y muchas más ciudades que me dejo, más poblaciones, que se han ido enraizando la cultura y el amor por el Elche Club de Fútbol, y puede ser, e insisto, sería un éxito que llegásemos de nuevo los 25.000 abonados. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Pellegrín, que como digo, el lunes en A Todo Gol en Teleelch confirmaba que ya se ha reunido con la directiva, que las dos partes están dispuestas a firmar un acuerdo de renovación, y hoy en rueda de prensa lo confirmaba. Es optimista. Sí, igual. Sí que ha habido alguna toma de contacto, y yo soy optimista y estoy convencido que llegaremos a algún acuerdo y nada, de momento todo igual, así que no hay ninguna novedad. ¿Qué falta para firmar? Nada, simplemente pues eso, falta pues la confirmación. Yo, como he dicho antes, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, porque la predisposición mía y la del club es positiva, por lo tanto no creo que haga falta mucho más. Pero vamos, que todavía no se ha firmado. Le preguntaban. Tanto no, falta todavía la confirmación, pero yo soy optimista. Yo digo que llevo tiempo aquí, estoy contento, mi ilusión es seguir, y sé que por parte del club también quieren que yo siga, por lo tanto, pues bueno, solo queda eso, confirmarlo, pero de momento, pues hasta ahora no hay nada hecho. También se le preguntaba si firmaría pues una temporada, dos temporadas, no ha querido decirlo, pero yo estoy seguro, por la experiencia de todos estos años, que sobre todo con los 35 años que tiene no se le va a ofrecer 3 años. Lo normal en estos casos es que el club y al final el jugador acepte, le ofrezca una temporada con opción a otra si juega, y seguro que no voy mal desencaminado, un número de 25 partidos. Teniendo en cuenta que en la primera división son 38, pueden ser 20, 25. En segunda, y cuando eres joven, te ponen 30, porque son 42 partidos, teniendo en cuenta, insisto, la edad de Pellegrín, lo normal es que le pongan una temporada y o con opción a otra, de manera, pues evidentemente bilateral, si juega un número determinado de partidos. Y es que la temporada pasada, cuando empezó la temporada pasada, Pellegrín y el club ya hablaron de pactar una renovación. Bueno, yo ya te he dicho, por parte del club están contentos conmigo y esperan y desean que yo siga, y yo quiero seguir, por lo tanto, pues de momento lo que he dicho, solo falta eso, llegar a un acuerdo total y ya está. Vamos, que las dos partes están contentas. Todos contentos y creo que es cuestión de tiempo. Yo soy optimista de cara a la renovación. ¿Le gustaría retirarse en el Elche? Sí, ¿por qué no? Me gustaría. Aún no pienso en retirarme, ¿eh? No pienso en retirarme, quiero seguir muchos años más y bueno, pero claro, llevo años aquí, considero que estoy en mi casa, me han tratado muy bien. Entonces, pues la verdad que es algo que me gustaría, pero aún queda mucho. Aún queda mucho. Ya lo decía en nuestra entrevista, que él todavía se ve con cuerda para rato. Le preguntábamos también si el club debería firmar 4 centrales profesionales. Recordamos que ahora mismo está solo Lombán con contrato en vigor. Si él se queda, son 2. Si se negocia por Botía, porque el Elche quiere y Botía también, el hándicap es el tema económico, serían 3. Se preguntaba si debería firmar otro más, o sea, tener 4 y no como este año que ha habido 3. Bueno, no lo sé. La verdad es que no sé cuál es la idea del club. Hay muchos equipos que tienen 4 centrales naturales, hay otros que tienen 3. Nosotros llevamos 2 temporadas con 3 centrales en 3 centrales naturales y no nos ha ido mal. Pero bueno, si el club quiere reforzarse con otro central más y tener 4 para estar más tranquilo, pues bueno, pues Es lógico. En cuanto al futuro, ¿ve más sencilla la permanencia en el segundo año? Bueno, creo que vamos a tener... lo que hemos ganado va a ser que ya conocemos la categoría, ¿no? Como club. Hay muchos jugadores que ya habían jugado en Primera División muchos años, pero claro, el Elche partía como un equipo novato, ¿no? Después de 25 años sin jugar en la categoría. Pero yo creo que va a ser igual de difícil, ¿eh? Igual de difícil mantener la categoría. Todos los años son difíciles, el club ya se ha dado a conocer, pero bueno, que van a ser 20 equipos, van a descender 3 y va a ser un año también muy complicado. Recuerdo que en la entrevista de Nato Gol dijo que pecaron de novatos esta temporada y que les ha faltado oficio para cerrar muchos partidos, aunque han merecido más. Pero es que, efectivamente, el partido que más oficio el Elche tuvo fue el de Málaga. Y el más criticado por la prensa y la afición malacitana, pero que me critiquen. Pero ese partido supuso casi casi la permanencia en Primera División. Evidentemente, yo creo que el Elche no va a salir acomplejado como salió en Vallecas, en el primer partido de Liga. De hecho, en la primera vuelta seguía acomplejado, sobre todo en el Martínez Valero. Yo creo que el Elche tiene mucho camino ganado y recorrido y que la próxima temporada, lógicamente, si se refuerza bien el equipo y con Escrivá a la cabeza, este Elche puede seguir marcando la pauta en el Martínez Valero, que es donde se ha hecho fuerte. ¿Os imagináis la segunda vuelta que ha hecho el equipo, que ha sido de 10 en Primera División, no ha perdido en toda la segunda vuelta en su estadio, que se dice pronto? Solo ha encajado un gol en la segunda vuelta, que se dice pronto. ¿Os imagináis que el Elche estuviera así toda la temporada en el Martínez Valero? Claro, no estaría luchando por la permanencia. Vamos, la permanencia la tendría conseguida en febrero. Bueno, no quiero soñar, pero no es descartable si se ha quitado, como se ha quitado, el complejo del recién ascendido. Y también se le preguntaba a Pellegrín, y me voy a la última porque muchas de las respuestas han sido repetición de la entrevista que le hacíamos en A Todo Gol. Le preguntaba yo si con lo que ha sucedido en Primera División, con los 9 meses que hemos pasado, con la evolución del club, del equipo, si ve un futuro mejor, más halagüeño, que hace exactamente un año cuando a estas alturas estábamos celebrando el ascenso a Primera. Si ve un futuro mejor. Sí, yo creo que sí. Sí, trabajaremos para eso. Trabajaremos para eso. Yo estoy convencido que con el trabajo que hemos hecho este año, que ha sido muy bueno para hacer crecer el club, tenemos que tenerlo como referencia para seguir trabajando, no bajar los brazos. Es una categoría muy difícil y si nos dormimos daremos un pasito atrás. Por lo tanto, pues bueno, somos optimistas, vamos a trabajar muy duro para seguir haciendo crecer el club. Y yo soy positivo, soy de los que siempre piensan que vamos a mejorar. Este club va a mejorar seguro y espero que cada año lo haga mejor. Voy a terminar con una pregunta que yo le hacía en la entrevista de Nato Gol, que no hemos escuchado esta semana. Eso, aunque sobre todo me quedo con la frase que para él, para la próxima temporada, lo más importante es hacer un vestuario muy unido, que esa ha sido la base de los últimos 2 años del ascenso y la permanencia. Pero claro, a Pellegrín había que preguntarle por el objetivo para esta próxima temporada. ¿Cuál debe ser el objetivo del Elche para esta próxima temporada? Bueno, yo creo que el objetivo, como te decía antes, primero es confeccionar una buena plantilla, un buen vestuario, y a partir de ahí trabajar día a día. Competir todos los partidos como hemos competido muchos esta temporada, no poner nada fácil al rival si quiere ganarnos. Y yo creo que esos objetivos a largo plazo se consiguen pues con pequeñas metas. Y eso es lo que nos tenemos que marcar, nada más. No creo que el objetivo sea salvación, no creo que el objetivo sea la Europa League, no creo que el objetivo sea nada más, ¿no? Simplemente el objetivo es ir pasito a pasito. Ya, pero los aficionados, o todos nos movemos por objetivos, ¿no? Y en primera, para los equipos modestos hay 2 claros. Primero salvarse y luego intentar acercarse a las puertas de Europa. Bueno, pero yo soy un poco de la filosofía de Simeone, ¿no? El partido a partido. Aunque luego inconscientemente te lo vas creyendo y vas trabajando y no te conformas con nada, ¿no? Pero el partido a partido es lo que le da a un equipo el éxito. el seguir trabajando, el cada día mejorar un poquito más, eso es básico, ¿verdad? Si tú te marcas un objetivo a largo plazo y eres muy ambicioso y dices, bueno, Europa League, pero luego el día a día no lo trabajas como tienes que trabajarlo, eso no vas a conseguir ni la permanencia. Por lo tanto, pues bueno, creo que yo que para ser ambicioso es trabajar todos los días al máximo nivel, mejorar cada día un poquito más y pequeños objetivos. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Pellegrín. Ojo, lo de la filosofía del Cholo de partido a partido, que hasta ha calado tanto, claro, que ha ganado el campeonato de Liga, yo creo que ha sido el gran personaje de esta Liga que acaba de terminar, ha calado tanto que hasta algunos jugadores del Elche hablan de esa filosofía. Esa filosofía, Fran Escriba, el año pasado, desde la jornada 1 a la 42, cuando el Elche ascendió de manera magistral, ya la predicaba, ¿eh? Lo que pasa es que entonces Fran Escriba pues no era muy conocido y no tenía el aura mística que tiene ahora el Cholo Simeone, que parece el dios futbolístico que lo ha inventado todo. Y no le quito ni un solo mérito al argentino. Pero yo recuerdo clarísimamente, semana tras semana, cuando Fran Escriba le íbamos preguntando, bueno, parece que sí, que este Elche va a luchar por el ascenso. Y decía, partido a partido, que esto se nos puede caer el circo enseguida. Lo que pasa es que entonces lo de partido a partido pues solo sonaba a nivel local y no empapaba como empapa el discurso del Cholo Simeone. Bueno, que lo dejamos aquí, que son ya las dos. Como siempre, con Grupo Serrano Automoción, un día más, comentándote toda la información del Elche Club de Fútbol. Mañana más, hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.